La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos en el aire de Radio La Retaguardia, hasta que después alcanza los aires de una veintena de radios comunitarias de todo el país que nos permiten habilitar sus parlantes y que sus audiencias abran sus oídos a este programa de radio que arrancamos en octubre del 2010. Saludamos a los compañeros y compañeras de FM Freeway en este caso. Sí, vamos tomando aleatoriamente algunas de las radios que nos dan sus espacios para saludarles. Bueno, vamos a tener en el programa de hoy un veredicto. Hubo veredicto este martes pasado en el juicio, en un tramo nuevo de la megacausa Campo de Mayo. Ustedes saben, lo hemos contado, si no te lo contamos ahora, que la megacausa Campo de Mayo, a diferencia de ESMA, que ha tenido 8 juicios, en la megacausa Campo de Mayo hubo 23, si no me falla la memoria, con este que terminó el martes, porque una diferente metodología en la instrucción de la causa. En la megacausa de la ESMA se trató de ir hacia la unificación, hacia un juicio grande con muchos casos, que duró casi 6 años. En el caso de la megacausa Campo de Mayo fueron llegando juicios pequeños. El primero fue por un solo caso. Hubo un juicio grande que fue el que finalizó durante la pandemia, que pudimos transmitir buena parte de él, pero de todas maneras sigue siendo una megacausa de juicios pequeños, ¿no? Y este tuvo como foco el área 400, que fue la zona de Zárate y Campana, y allí el ejército tuvo una acción genocida muy fuerte, porque había una militancia muy grande en el cordón industrial de esas dos ciudades. Por un lado eso, por otro lado el caso de un conscripto, Gerardo Morales, que además contó en este juicio que se había escapado del centro clandestino de Campo de Mayo. Bueno, vamos a escuchar el veredicto, vamos a escuchar algunas entrevistas. Vamos a escuchar una entrevista con Gerardo Morales minutos antes de que el juez condenara, que el tribunal condenara a Horacio Rafael Sánchez a 7 años de prisión por haber participado de su secuestro y de sus torturas. No era un fallo cualquiera, porque veníamos de las 2 absoluciones de Alejo Ramos Padilla, que fueron demoledoras, ¿no? Demoledoras. Entonces, había mucha expectativa en saber si este juicio iba a terminar con alguna absolución. Porque si eso sucedía, no había demasiados más caminos que empezar a hablar de que la época y que este signo de época había llegado a los juicios. Ustedes saben que nosotros venimos contando, por supuesto, lo que piensa este gobierno de Milei y Villarruel sobre lo que sucedió durante la última dictadura genocida, se refleja en algunas de las políticas vinculadas al Ejecutivo, ¿no? Sobre todo con el desmantelamiento de los espacios de memoria y de las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos que tiene que ver con los juicios, pero el Poder Judicial es otro mundo, ¿no? Y es un mundo que se conecta siempre con el Ejecutivo, fundamentalmente. Hay conexiones entre el poder de turno y la justicia siempre, pero a la vez la justicia mantiene como cierta autonomía. Después podemos tener opiniones sobre cómo ejecuta esa autonomía, ¿no? Así que haya habido, que hayan existido estas tres condenas, ha sido un buen signo. Por eso queremos comenzar el programa de hoy por ahí. Queremos comenzar el programa de hoy hablando justamente de este juicio, y vamos a hacer de alguna manera el recorrido que hicimos durante la transmisión del martes. Fue muy bonita la transmisión del martes, si pueden verla, porque además utilizamos las dos horas del cuarto intermedio entre las últimas palabras, que no hubo, y y la lectura del veredicto, repasando algunos de los testimonios, y también charlamos con Gerardo Morales. Te decía, un ex conscripto, simpatizante del PRT-ERP en aquel momento, militante del PRT-ERP, lo detectan, lo secuestran, lo torturan, y él se termina escapando del campito, pero no hace la denuncia. Hasta 2010 aproximadamente, es decir, es una denuncia reciente la suya. Entonces también era toda una incógnita saber si el tribunal iba a creer su relato. Lo creyó y por eso condenó a Sánchez a la pena de 7 años de prisión. Escuchamos parte de la entrevista que hicimos con Gerardo Morales, que primero nos contó dónde estaba viendo, no estaba solo viendo la audiencia. En este momento estoy en una casa recuperada por el pueblo, donde funcionó la imprenta del PRT. Es una construcción muy grande, subterránea, donde se imprimían los periódicos y los libros de los compañeros en el año 1970. Si me da, a ver, ahí te muestro la entrada de la construcción subterránea en este momento. No sé si se alcanza a ver ahí, estaba disimulada en una... ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, perfecto, dale. Bien. Esa era la entrada y estas, por acá entraban las máquinas, son 2 pisos para abajo. Realmente admirable lo que los compañeros hicieron, ya que fue todo construido en la clandestinidad. Posteriormente esta casa es ocupada por militares y una venta fraguada. Se le quieren apropiar, pero después en la democracia se demuestra que la compradora estaba muerta al momento de comprar. O sea que era imposible que la haya comprado, entonces en todo un largo proceso se consigue recuperar la imprenta. Bueno, sí, nosotros... Bueno, nos hemos juntado un grupo de compañeros a escucharlos a ustedes en este momento. Y están viendo allí lo que va a ser el veredicto. Bueno, nosotros, esa casa, para quienes siguen los juicios aquí en la retaguardia, esa casa se salvó de ser allanada porque cuando cayó la casa de San Andrés, la imprenta de San Andrés, que estaba construida de la misma manera, con el mismo esquema, y cae esa casa, cosa que vimos en el juicio justamente al que llamamos imprenta de San Andrés, se pudo dar aviso rápidamente a Córdoba para que levantaran la imprenta. Por lo tanto, ese lugar siempre permaneció sin quedar sin que cayera nadie, digamos, en ese lugar, justamente porque estaban advertidos de que había caído la casa de San Andrés con lo que fue ese operativo tan importante. Bueno, Gerardo, contanos cómo estás viviendo este momento de ansiedad, a minutos, a 24 minutos de que el tribunal dé veredicto. Bueno, hablando de tiempo, hace 24 minutos que estamos esperando el veredicto, o faltan 24, pero casi 50 años para condenar a un culpable. Porque los culpables fueron muchos. Uno ejecutó, pero la clase dominante fue la culpable de todo el desastre que se vivió en esa época y de lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, aunque a Sánchez le den muchos años o pocos años, y justicia va a haber apenas una muestra, porque los culpables siguen gozando de los beneficios que le da ser la clase dominante, y las Fuerzas Armadas han tenido solo algunos de los miembros que estén enjuiciados, porque muchos se escondieron, dijeron que no, quemaron las pruebas, etcétera. Entonces, yo entiendo que lo que va a ocurrir va a ser apenas una muestra y que justicia va a faltar muchísimo. No sé si me expliqué. Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Vos escuchaste el alegato de la defensa de Sánchez a cargo del doctor Ibáñez? Creo que lo escuchaste, ¿no? Si lo escuchaste, ¿responderías algo a lo que dijo la defensa? Sí, sí, por supuesto. El doctor Ibáñez, si no me equivoco, él comienza su exposición diciendo que él cree que a mí me secuestraron, que también me cree que fui torturado y me cree que me escapé. Lo que no cree que haya sido Sánchez el que me secuestró. Pero ¿para qué yo nombraría a Sánchez como secuestrador si no fue Sánchez? No tengo ninguna relación, ni él conmigo, ni yo con él, no nos hemos visto más que en esa época, y no tengo, no hay ninguna justificación para decir, no, Morales miente, no fue Sánchez, fue Rodríguez, por ejemplo. No tiene una justificación. Entonces, si no es condenado, me parece que hay poca independencia en la sentencia, porque no le veo forma de que el militar Sánchez, teniente, creo que ahora es teniente coronel, sea castigado con años de prisión. Otro tema, si me permite. Sí, sí, claro. Otro tema que el abogado, el defensor, dijo que no tendrían que estar en prisión en cárcel, sino domiciliaria, porque nada ha cambiado. Es decir, si ellos están con alguna enfermedad que no puede tratarse en la prisión, bueno, podría aceptarse que, creo que corresponde que tengan domiciliaria. Pero si pueden ser curados o tratados en el hospital del presidio, tienen que ir a la cárcel. Esa es otra cosa que no coincido con lo que dijo el abogado defensor. Gerardo, más allá de estas cuestiones que fuiste marcando y que tienen que ver con las expectativas, ¿no? Después de tantos años y con cierto descreimiento de que la justicia pueda quizás aportar a cerrar la herida. Hay una cuestión que el defensor marcó, que es todo el tiempo que pasó entre los hechos y que vos fuiste a dar el testimonio, ¿no? Incluso te lo preguntó en la audiencia. A mí me parece importante volver sobre eso. ¿Cómo sobrellevaste esos años de silencio, de no contar, de no dar testimonio? Sobre todo pensando en que hay muchos ex conscriptos que quizás nos estén viendo, ¿no? Y que piensan, bueno, en tu caso, vos... A vos te secuestraron, pero en casos de personas a las que no hayan secuestrado, que quizás tienen datos para aportar que son importantes para estos juicios. Bien, yo no hacía la denuncia porque creía que iba a ser imposible demostrar lo que me ocurrió. Carecía de testigos, de documentación que avale, etcétera. Y además de eso, el poder que tenían los milicos era vigente muchos años durante la democracia. De hecho, fueron indultados. Es decir, no le veía posibilidad para ganar un juicio. E incluso yo fui aconsejado, me decían, dale, anda a hacer la denuncia para que quede un registro. Y bueno, hice la denuncia y realmente el doctor Yonto, fantástico cómo manejó todo el tema y fue consiguiendo hacer declaraciones, testigos y bueno, y hemos llegado a este momento. Estamos charlando con Gerardo Morales, uno de los testigos, uno de los querellantes de este juicio, representado por Pablo Yonto. Escuchamos parte de su testimonio antes de entablar este diálogo con él, que está allí en Córdoba, en la imprenta Roberto Matius, que fue una de las imprentas clandestinas del PRT ERP para generar sus materiales comunicacionales, sus materiales periodísticos, sobre todo La Estrella Roja y El Combatiente, y allí están viendo, allí van a ver el veredicto. Quiero preguntarte para cerrar y agradeciéndote enormemente esta charla en este momento tan particular, esperando el veredicto, ¿qué crees que te va a pasar a vos si condenan a Sánchez y qué crees que te va a pasar si no lo condenan? Después del tiempo que ha pasado, y no es un tema personal de Gerardo Morales contra Horacio Sánchez, o sea que no, a nivel personal va a tener en mi espíritu poca importancia, porque yo creo que los problemas que estamos sufriendo son plurales, son de la sociedad toda y no un tema de un individuo contra otro. Sí, si le toca condena, que me parece que le va a tocar, que le corresponde, y bueno, fue lo que hizo. Pero no me voy a quedar pensando en quién me torturó, porque eso ya pasó, y si lo condenan, nos acercamos un poquito a la justicia. No sé si esa era la pregunta. Sí, ¿y qué crees que, bueno, más allá de que hiciste esta diferencia entre lo individual y lo colectivo, que ¿cómo crees que te pegaría una absolución? Una demostración de que la clase poderosa no ha perdido el poder. Lógicamente, me entristece, estaría un poco triste porque tengo esperanza que lo condenen. Bueno, y hacía bien en tener esperanza porque efectivamente lo condenaron a 7 años de prisión a Horacio Rafael Sánchez, 5 recibió Caimi. Caimi ya tenía una pena anterior en el tramo grande de la mega causa de 15 años de prisión, pero en aquel juicio lo habían absuelto por los delitos sexuales que se habían dado en la comisaría de Villa Ballester, en la que él era comisario. Esta pena de 5 años de prisión tiene que ver con casos que no se habían tratado en el juicio anterior de delitos sexuales, algunos testimonios que no vimos por pedido de justamente de esa familia que sufrió enormes atropellos y entre ellos delitos sexuales. Lo condenaron a 5 años de prisión, un gran avance, y hubo una perpetua otra vez para Britos, el militar que era uno de los jefes de la escuela Lemos, allí en Campo de Mayo. Después, esto fue faltaban 25 minutos para que se leyera el veredicto, por eso le preguntábamos que creía que le podía suceder a él si salía para un lado o para otro la cosa. Después, inmediatamente después del juicio, charlamos con Gabriela Sosti, que participó de su último juicio oral, y con Pablo Yonto. Empieza analizando Sosti las condenas. La escuchamos. El cierre es muy emotivo entre ellos dos. En realidad, en gran medida, era lo previsible. El caso de Britos no hubiese sido fácil de fundamentar absoluciones cuando en la condena anterior la posición teórica que tomó el tribunal fue condena, y esto es básicamente la misma función, la misma lógica acusatoria. Lo único que modificaba eran las víctimas. Lo que sí es importante es que se tuvo por probada que las personas que fueron mencionadas fueron efectivamente privadas de la libertad, torturadas y secuestradas, que es algo que no siempre se tiene presente, es como que se da por sentado que eso se prueba, pero bueno, siempre es bueno destacarlo. Se probó que esas personas efectivamente fueron víctimas. En el caso de Sánchez, bueno, también yo esperaba la condena, de lo que las pruebas que se desarrollaron en el juicio, y fundamentalmente la declaración de Gerardo Morales, era algo muy difícil de soslayar o de generarle al tribunal algún tipo de duda sobre lo que había dicho, porque el relato es muy contundente, es muy determinante, absolutamente creíble, y bueno, obviamente de eso, aunque sea de eso solo, se deriva la condena. Digo, con un solo testimonio de una víctima alcanza para producir una condena. Y con respecto al caso de Caimi, también era dentro de todo lo esperable, incluyendo a la absolución en el caso de los delitos sexuales, porque en un juicio anterior, en un tramo anterior, por hechos muy similares a este, el caso de Adelaida Oms, en el caso de otras mujeres secuestradas en el mismo operativo de secuestro, compañeras secuestradas en el mismo momento y prisionizadas junto con ella, a Caimi lo absolvieron por los delitos sexuales, con un criterio que tiene el tribunal y que sostiene, que evidentemente no se desmarca de ese criterio porque es la posición del tribunal, con el que por supuesto yo no estoy de acuerdo, y eventualmente evaluaré la posibilidad de recurrir eso, ¿no? Porque es un criterio que yo, a mi juicio, es un sinsentido, es una paradoja jurídica difícil de sostener, pero bueno, el tribunal lo viene sosteniendo de esa manera, que es la siguiente: el jefe de la comisaría, si bien era el jefe de la comisaría, no puede hacerse responsable por lo que pasaba en un sector de la comisaría donde solamente imperaban o tenían una preponderancia en el despliegue genocida los militares. Ese es el criterio que tiene el tribunal para resolver el tema del abuso sexual. Yo, obviamente, para mí es un sinsentido, porque con ese criterio no podrían ser condenados por tormento, ¿no? Porque el tribunal en realidad interpreta jurídicamente, a mi juicio, ¿no? De manera errónea el contenido ilícito que tiene el delito de delito sexual, como delito de mano propia. Bueno, cuestiones técnicas que ya están absolutamente superadas y que creo que van a terminar de contradecirse a la postre con la postura que tuvo el tribunal en la última sentencia, que fue la sentencia de la megacausa de Campo de Mayo, respecto de los delitos sexuales. Así que bueno, nada, esperaré los fundamentos para ver qué decisión se toma o tomo en relación a la a esa apelación, que iría de la mano, obviamente, a la apelación respecto de la, del monto de la pena. Claro, claro, se entiende. Vos sabés que venimos nosotros en particular, veníamos con una expectativa, un plus de expectativa a este veredicto, porque la semana pasada hubo una absolución por parte, dos absoluciones por parte del juez Alejo Ramos Padilla, de dos personas que participaron del esquema de ocultamiento de los cuerpos en las desapariciones forzadas por los vuelos de la muerte. Con lo que, bueno, se planteaba la duda, ¿no? Comienza una tendencia, es una tendencia, es algo que vemos que tiene que ver con los nuevos tiempos que corren. Aquí la pregunta sería, bueno, no hubo absoluciones, pero ¿podría pensarse que en otro momento quizás hubieran condenado a perpetuas en lugar de a 7 años o a 5 años o no? No. A ver, yo lo voy a aclarar todas las veces que haga falta. La prisión perpetua solamente se aplica cuando hay acusación por homicidios agravados. Solamente. No cabe para ningún otro tipo de delito. Entonces, si el imputado no está acusado, no viene elevado por homicidios, es imposible que suceda una prisión perpetua. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque en general con estos juicios hay como una expectativa de perpetua a todos, y no, claro. no corresponde, no es. Por otro lado, con respecto al tema de los vientos, de cómo soplan los vientos, yo soy bastante precavida para hacer una afirmación que puede llegar a ser temeraria, porque va vinculada a montones de cosas. Obviamente los vientos que están soplando hoy día traen olores a podredumbre en términos generales, ¿no? Estamos respirando, la sociedad está respirando los peores aires. Pero eso no necesariamente arrastra las decisiones de los jueces. Que los que predispone de alguna manera, no lo voy a polemizar, pero me parece que esa afirmación puede llegar a ser un poco inquietante y temeraria. Yo, por ejemplo, en ese caso no podría decir que en otras circunstancias el tribunal hubiese condenado por abusos a delitos sexuales, porque ya en tiempos donde soplaban otro viento bastante más limpio, el tribunal tomó la misma decisión que ahora, además, de modo tal que yo no podría decir que esto va de la mano a estos tiempos, por lo menos no en este caso. En el caso del juicio de Ramos Padilla, yo la verdad que no puedo opinar porque hay un montón de consideraciones que hay que tener, y con esto no estoy diciendo nada menos que el Poder Judicial no sea un vehículo de sectores de poder que arrastran las construcciones de sentidos sociales para un lado y para el otro. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que no hay que ser determinante en esas afirmaciones, porque puede generar un estado que no es real. Insisto, yo sobre el caso de Ramos Padilla no lo sé. Si una sentencia está bien fundamentada tanto en la acusación como en las apelaciones, a mí me ha pasado de casos de absolvieron y yo terminé a partir de un recurso fundamentado, porque en definitiva la herramienta o el arma muy bien cargada que tenemos las y los abogados es la argumentación y la mayor cantidad de conocimiento puesto en un argumento, ¿no? Para vencer otro argumento, ya sea el de la defensa o ya sea un argumento adverso a un tribunal. Bueno, a mí me ha pasado de ganar casos en casación donde terminaron condenando, y todo tiene que ver con la argumentación jurídica. Hay que ver qué es lo que se argumenta y cómo se fundamentan algunas cosas. Sabemos y estamos atravesados de fallos de la justicia de este último tiempo que son una aberración, y lo sabemos. Pero bueno, En estos casos no lo sé. A ver, Gaby, déjame sumarlo a Pablo Yonto, abogado querellante en este juicio. Pablo, nos estás escuchando, venías escuchando lo que decía la fiscal Sosti. ¿Cómo estás? Hola a los dos. Hola, Gaby, hola, Fernando. Bien. Hola, Pablo. Bueno, danos tu evaluación, empezando empezá por donde vos quieras, ¿no? Te iba a decir, empezando de apenas bajas a altas, pero empezá por donde vos quieras. ¿Cómo evaluás este fallo? Bueno, empiezo por las penas bajas, que en el caso nuestro es el caso de Sánchez, a quien se lo condena a 7 años de prisión, y bueno, obviamente que vamos a evaluar, una vez leídos los fundamentos, la posibilidad de presentar o no un recurso de casación por el monto de la pena. Pero es importante que haya sido condenado y que se haya reconocido la palabra de un ex soldado como Gerardo Morales, que dio testimonio hace muchísimos años sobre un hecho que no estaba registrado en la CONADEP ni en algunos expedientes posteriores, y que implicó un trabajo de él y de todo el equipo para lograr otros testimonios que confirmaran que efectivamente había sido víctima de secuestro y de tortura en Campo de Mayo por el propio oficial que lo tenía a su mando cuando era Colimba. Después, bueno, yo voy a hablar del caso Britos, porque en el otro caso que estaba hablando la fiscala nosotros no tuvimos participación como querellantes en el caso de Caimi. En el caso de Brito sí es una respuesta para valorar, para tener en cuenta por lo que significó la represión en Área 400 Zárate Campana, porque se trataba de casos no tomados en su momento por distintas razones, olvidos, errores por el juzgado. Es una justicia que llega, por supuesto que llega con muchos años de diferencia, pero llega, las familias están bien, recién hablé con ellas, y significa mucho para lo que hizo la familia Garelo, para lo que hizo la familia de Ana María Barrera, para lo que hizo la familia de Multrazzi, para lo que hizo todo el grupo de familiares de Zárate Campana. Esto es una, por lo menos, una reparación y que le da sentido a la lucha que llevan adelante por memoria, verdad y justicia en un territorio muy, muy difícil como Zárate y Campana, donde el silencio y el peso de la empresa Dálmine Siderca, bueno, tapó y ocultó muchas cosas en estos años. Así que, bueno, por ese lado bien, seguramente habrá difusión, y ahora a seguir trabajando por todo lo que falta, ¿no? Que es mucho en Zárate Campana, muchísimo, muchísimo lo que falta, muchos represores que todavía andan sueltos y muchísimos casos sin justicia todavía, ¿no? Uh-huh. Lo veíamos a Sánchez allí en el momento del veredicto hacer un gesto de desaprobación por la condena. ¿Esperaban la absolución? ¿Alguno de ustedes esperaba como posible, más que en otros juicios, la absolución? ¿O tenían expectativas de condena? ¿Gaby? No, la verdad que no esperaba la absolución. Estaba casi, una nunca está segura de nada. Pero me parece que no había elementos, como dije al principio, no había ni siquiera elementos para generar en el tribunal una duda. Porque para hacer eso tenían que realmente, no sé, directamente sacar falso testimonio del testigo, porque es un testimonio absolutamente contundente. Si se quiere, en comparación, hasta más contundente que muchos otros testimonios de sobrevivientes con cuyo elemento fueron condenados otros diputados. Digo, era muy, fue muy notorio, fue muy claro. Yo no le veía elementos para... Aparte, porque yo creo que las argumentaciones de las acusaciones fueron sólidas y no tanto de la defensa. No porque la defensa no tenga destreza para hacerlo, sino porque no tenía elementos para defender de otra manera. De manera que yo, la verdad, que en ese punto no nunca tuve duda. Uh-huh. Pablo, vos venías con la carga de la semana pasada y esa bronca que pocas veces te vimos por las absoluciones. ¿Tenías una sensación distinta a la de Gaby, por movido por aquel juicio? Mi desbordante optimismo de otros tiempos ha quedado en el cajón, así que desde... Lo que es gravísimo, ¿no? Porque es sí. Gravísimo, porque siempre en circunstancias de perdón que te interrumpa, pero en circunstancias de bajón generalizado, siempre aparece Yonto para levantarle el ánimo a todo el mundo y buscar el lado positivo de todo. Que vos digas que ha desaparecido tu optimismo es, diría, un síntoma importante de la época que estamos viviendo. Bueno, es que el caso Ramos Padilla marca un antes y un después. Yo estoy convencidísimo de que lo que ha hecho ha sido lo que ha hecho Ramos Padilla, y la corto acá porque si no me embalo con esto. La verdad que ha sido una vergüenza para el Poder Judicial, y creo que esto, bueno, se paga, con el tiempo se paga. Estamos preparando el recurso de casación, así que ya hablaremos de este tema, pero... eso, por supuesto, empuja al pesimismo. Empuja al pesimismo, lamentablemente, no a mí, sino a mucha, pero mucha gente que durante estos 7 días ha estado escribiendo comunicados de repudio, ha estado asombrada en las redes. Y esto, bueno, marca una alerta. Y por supuesto, yo, para este juicio, para este veredicto, cargaba con ese con esa sombra encima, así que había avisado a los y las familiares que tenemos que estar atentos a que pasen a veces cualquier cosa. Bueno, esto, de todas maneras, el Tribunal Oral de San Martín, con distintas composiciones, en general ha sido uno de los tribunales que tiene más coherencia a la hora de fallar y de fundamentar. Eso no quita que ha habido también absoluciones en estos 22 años de reanudación de las causas, y también hemos dicho lo que teníamos que decir, y algunas absoluciones se dieron vuelta en casación, como explicaba Gaby, ¿no? Uno de los casos más sensibles en San Martín ha sido el de López Fader, que después de revocada la absolución, bueno, se murió y no pudimos llegar a juicio con uno de los criminales más terribles que tuvo Campo de Mayo. Pero bueno, esto, qué sé yo, remarcar en cada sentencia que nosotros tenemos que seguir, que esto nos pone mal, pero que no nos puede hacer bajar los brazos para nada, ni retroceder un centímetro, y asegurarles a los juzgados y a los tribunales que vamos a seguir buscando uno por uno hasta el último de los responsables para llevarlos a juicio, porque esa es la respuesta que necesitan las víctimas, ¿no? Más allá de la verdad y de la memoria, necesitan respuesta de justicia. Bueno, Sosti, ¿es efectivamente hoy tu último día de trabajo en un juicio oral? Te lo vuelvo a preguntar porque pues ya sucedió otras veces que te despedimos y que no. El juicio oral sí es el último, obviamente sigo trabajando porque ahora me toca recurrir, ¿no? Me quieren seguir generando trabajo, tengo que hacer recurso, hasta que no haga el recurso no voy a tirar la toalla. Y después de eso, bueno, ahí sí ya presentaré mi renuncia y todo lo que corresponda. Pero por ahora, no. Juicios orales, no más. Pero bueno. Bien, bueno, les agradezco a los dos. Los quiero despedir mostrándoles cómo, porque estuvimos charlando con Gerardo Morales en la previa, y él está ahora mismo en el espacio de memoria que en Córdoba se hizo en una de las imprentas clandestinas que tenía el PRT ERP y que, bueno, justamente, Pablo, vos estuviste en el juicio de la imprenta de San Andrés. A partir de la caída de la imprenta de San Andrés fue que se pudo dar aviso allí entre compañeros del PRT ERP para que levantaran esa casa, por eso allí no hubo víctimas, ¿no? A nosotros nos resultó muy emotivo, les compartimos y con esto les despedimos para que vean. Bueno, ahí. Así le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, ole, ole, ole, ole. Ese era el clima en la previa. Suponemos que ahora también debe haber una algarabía bastante especial, ¿no? Sobre todo ahí por la presencia de Gerardo y por la condena que se consiguió en su caso de 7 años de prisión para Horacio Rafael Sánchez. Gracias a ambos y nos seguimos encontrando. No sé si quieren decir algo más, sí. No, gracias a vos, Fer. Y a la retaguardia, como siempre, por estar ahí haciendo lo que mejor saben hacer. Eso, gracias. ¿Pablo? No, yo quiero aprovechar para, en nombre de supongo, decenas y decenas de familiares, agradecerle a Gaby Sosti y a todo su equipo el trabajo que han hecho durante años, décadas, tanto acá en San Martín como en Capital, y que, bueno, ella sabe que cómo se lo han expresado las familias y las víctimas cada vez que la han visto y cada vez que la han abrazado, tanto en alguna actividad como en algún juicio. Así que, si bien todavía le quedan los recursos, como ella dice, formalmente esta parece ser una despedida de juicios orales y creo que es el momento adecuado para transmitir el enorme abrazo de decenas y decenas de familiares a los que yo he representado. Gracias, Pablo. No puedo decir mucho más porque me acabo de emocionar. Gracias, compañero. Compañero de camino. Fue muy, muy lindo, muy emotivo ese cierre entre Yonto y Sosti en lo que fue el último juicio oral de la fiscal auxiliar Gabriela Sosti. Bueno, hacemos un breve cortecito, ya estamos regresando. De la transmisión del juicio por la masacre en el pabellón séptimo, enorme laburo están haciendo allí Julián Bouvier y Pedro Ramírez Otero los miércoles en ese juicio, mientras yo estoy en el de el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Ellos están siguiendo ese histórico juicio que narra, bueno, una historia de lo que fue la represión carcelaria más grande de la historia argentina y que durante muchos años fue presentada como un motín y fue clausurada como causa judicial, entre otras cosas por un juez de instrucción que hizo las suyas de las suyas para que la cosa no fluyera como debía. Pero Guillermo Rivarola, el ex juez federal que actuó los primeros años, que lo único que hizo fue poner palos en la rueda en la investigación de la masacre en el pabellón séptimo, finalmente fue sometido a indagatoria en el juzgado del juez Daniel Rafecas. Lo cuenta Claudia Cesaroni, abogada querellante. Le queda chico lo de solo abogada querellante para presentarla a Cesaroni hablando de la masacre en el pabellón séptimo, ¿no? Porque es mucho más que la abogada querellante. desde el primer momento, desde cuando nos presentamos en el año 2013 a pedir la reapertura de la causa al juez Rafecas, señalamos, imputamos a Rivarola, Juan Ciroli, Valer Garaos. Rivarola era el juez federal que intervino primero en la causa, digamos, a quien el actual procesado exdirector de la unidad, Juan Carlos Ruiz, llama por teléfono, según consta en la causa original, y lo pone en conocimiento de lo que pasó. Y Rivarola, que nosotras entendemos que lo hizo como parte de una política de encubrimiento de la masacre, interviene en una causa en la que nunca intervenía la justicia federal. Es decir, la justicia federal no intervenía y no interviene actualmente en los hechos que suceden en la cárcel de Devoto, sino que interviene la Justicia Nacional de Instrucción. Sin embargo, intervino él y tomó decisiones que a nosotros nos parece, o dejó de tomar, tomó algunas y dejó de tomar otras, que a nosotros siempre nos parecieron que eran parte de este crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque, digamos, la falta de investigación o una investigación solo aparente de los hechos es lo que consolidó, encubrió delitos y consolidó la impunidad. Bueno, finalmente logramos, después de mucho insistir, que en abril de este año fuera citado a prestar declaración indagatoria, pidieron sucesivas prórrogas, le fueron otorgadas, hasta que un día antes de la feria, sus abogados, entre los que está su hijo, plantearon una excepción, lo que se llama una excepción por falta de acción. Es decir, es presentarse y decir, no, acá no hay ningún delito, Rivarola no hizo nada malo, y si lo hubiera hecho está prescripto, además porque pasaron tantos años. Bueno, nosotros trabajamos en plena feria justamente con Natalia D'Alessandro y Dani Feldman para oponernos a esa pretensión, argumentamos lo que nos pareció pertinente. También se opuso la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo, si bien con argumentos bastante débiles, pero se opuso a esa excepción. Y el primer día, digamos, el lunes, la citación estaba fijada para ayer, ¿no? Entonces el lunes mismo el juez Rafecas rechazó la excepción presentada por Rivarola y mantuvo la fecha de la indagatoria, y efectivamente ayer, después de todo este tiempo de pedirlo y de 47 años, el ex juez Guillermo Federico Rivarola, que recuerdo también, ustedes lo saben, es el juez de la llamada masacre de los curas palotinos, donde también la querella está pidiendo que sea citado en indagatoria, todavía no se ha hecho, ojalá que nuestro caso dé un impulso también al de palotinos. Bueno, después de todo este tiempo, finalmente ayer se presentó ante el juez Rafecas. Nosotros no estuvimos en esa audiencia, no está en la parte querellante, está el juez, podría haber estado también la fiscalía, entiendo que no estuvo. Bueno, y se mantuvo, digamos, se le leyeron, el juez Rafecas centralmente la imputación la basa en no haber tomado las medidas que debería haber tomado. Y en su caso, cuando se le denunciaron algunos hechos, como torturas o muchos detenidos que le contaron a Rivarola, no solo lo que les había pasado a ellos, sino lo que vieron que le pasaba a otros, no haber tomado medidas ni extraído esos testimonios, por ejemplo, para trasladarlos a otro juez, que es algo que también, si un juez entiende que no es competente para investigar un hecho, saca testimonio de esa declaración y se la envía al juez que entiende es competente. No hizo nada de eso. Bueno, se defendió diciendo que hizo lo que tenía que hacer, que se tomó medidas fundamentales. Bueno, excusas, ¿no? Digamos. Ahora lo importante es si Rafecas lo procesa o no lo procesa. Nosotras esperamos que lo procese. Ahí obviamente apelarán ese procesamiento, bueno, tendremos que seguir discutiendo en otras instancias, pero bueno, es muy importante, nos parece muy importante haber logrado por lo menos llevarlo a indagatorio. Hola Claudia, acá te saluda Julián, gracias por atendernos. Hola, Julián. Después de salir de esta audiencia virtual, quería consultarte, en caso de que se lo procese a Rivarola, ¿sería parte de este mismo proceso judicial? ¿Sería parte de la misma investigación o se abre una nueva etapa de procesamiento? No, el proceso es la causa es la misma, solo que hubo una elevación parcial, ¿no? El juicio que ahora se está llevando con tres procesados, es parcial esa elevación, porque se seguía investigando, por eso sigue abierta la instrucción del juzgado de Rafecas. Y nosotros además hemos pedido que se cite indagatoria a otros funcionarios penitenciarios y a otros funcionarios judiciales, al secretario de Rivarola, a Valer Garaus. Es muy interesante la defensa de Rivarola porque dice... finalmente el que archivó todo fue Valer Garaus, o sea, le tira, se deslinda su responsabilidad diciendo, bueno, Valer Garaus archivó. Y nosotros también queremos que venga Valer Garaus, que es una figura también muy importante, son figurones muy importantes del Poder Judicial. Juan Ciroli, que era el secretario de Rivarola, terminó siendo camarista federal, ¿no? Interviniendo en casos, por ejemplo, como la masacre de Trelew, etc. Valer Garaus, ustedes recordarán, fue uno de los jueces de la Cámara Federal que condenó a las juntas, pero luego, en su deriva, terminó siendo abogado de Blaquier, en la causa del ingenio Ledesma. Es decir, todos estos personajes son muy importantes. Nosotros querríamos, nosotros hemos insistido al juzgado, a Rafecas, que cite tanto a Juan Ciroli como a Valer Garaus, porque por supuesto nos importa que también rinda cuentas de, por ejemplo, el caso de Valer Garaus, por qué archivó esa causa cuando finalmente, después de toda la discusión sobre la competencia, le cayó a él, que era un juez de instrucción, y la archivó con una resolución vergonzosa de dos carillas, que es una loa a la teoría de los dos demonios. O sea, es los presos, los sobrevivientes cuentan una cosa, los penitenciarios cuentan otra, yo no puedo dilucidar quién tiene la verdad. El problema es que de un lado había 65 muertos, claro. Y del otro no había nadie. Sí, bueno, mencionabas lo de la causa de Blaquier y Valer Garaus dijo que básicamente que era una persecución a Blaquier, ¿no? Que no había ninguna prueba para condenarlo. Así que tremendo. En el caso de Rivarola, Claudia, bueno, las pruebas parecen ser muchas en su contra. Es tremendo, o sea, yo les compartí ahí la imputación que le hace Rafecas. Hay numerosos testimonios, pero además esto también es interesante y es este cruce entre lo que se está juzgando, digamos, el debate que se está dando. Ustedes recordarán que uno de los testigos, Esteves, que estuvo en una de las audiencias, él contó que él le transmitió lo que él sabía. Él no estuvo en el pabellón, era testigo de otro pabellón, a una funcionaria judicial. Esta funcionaria judicial se lo hizo saber a Rivarola. Rivarola lo citó a Esteves, y lo que Esteves cuenta es que casi lo echa a los gritos cuando él le decía, me imagino la escena, desesperado, masacraron gente y nadie está haciendo nada, y usted tendría que investigar lo que pasó, qué sé yo, y Rivarola lo saca casi, primero que lo entrevista con dos penitenciarios presentes, ¿no? Y después que casi lo saca, lo echa de la oficina. Quiero decir, de verdad, no puede decir que no sabía lo que pasaba, pero no solo eso, supuestamente él ordena las primeras medidas que surgen en el expediente, teóricamente las ordena a él, al servicio penitenciario, y entre esas medidas está incomunicar a Tolosa. Tolosa, como ustedes ya saben, y quienes ven este juicio también lo saben, es la persona con la que se origina ese pequeño conflicto previo a la masacre de apagar el televisor o no apagar el televisor. Pero además era un detenido que evidentemente era visto como conflictivo, por eso nosotros hicimos preguntas sobre la inteligencia penitenciaria también la semana pasada a Ortel, porque no tenemos ninguna duda de que Tolosa estaba ya señalado como un preso conflictivo. Conflictivo porque reclamaba cosas básicas como dejarnos ver una película o en el pabellón anterior donde había estado, del que había salido sancionado, pedir una barra de hielo para sus compañeros, ¿no? Eso al servicio penitenciario le resulta un preso conflictivo, rebelde, problemático. Entonces, incomunicarlo a Tolosa sin tomar ninguna otra decisión, cuando Tolosa probablemente ya estaba muerto incluso, es una decisión que involucra directamente a Rivarola, porque él teóricamente es el que ordena esa decisión. ¿Y para qué lo incomunica? Y no lo dice. Bueno, allí escuchábamos a Claudia Cesaroni hablando sobre esta indagatoria a la que fue sometido el ex juez federal Rivarola ante el actual juez Daniel Rafecas, que tiene a cargo la instrucción de todo lo que es primer cuerpo de ejército en lesa humanidad, y también tiene la instrucción de esta causa por la masacre en el pabellón séptimo. Veremos cómo sigue y veremos también si, como augura Cesaroni, esta primera indagatoria en torno de la masacre en el pabellón séptimo hace que también lo indaguen por lo que hizo y lo que no hizo en la investigación de la masacre de los curas palotinos, como refería recién la abogada. Nos preparamos para el cierre de este programa. Bueno, solo nos queda tiempo para la despedida. Gracias enormes por habernos acompañado en esta función de oral y público. A ver, che, ¿qué número de programas llevamos? Porque hace bastante que no lo decimos, perdí la cuenta, y este programa ya tiene, no quiero que pase de largo nuestra trayectoria, programa 722, el que estamos terminando en este momento. Un montón de historia tiene ya oral y público, la seguiremos teniendo porque vamos a estar aquí la semana que viene para seguir hablando sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Pedro Ramírez Otero estuvo en la edición de los audios que escuchamos hoy. De alguna manera, todo el equipo de los juicios a través de la retaguardia participa de este programa. Participó también junto con Pedro Julián Bouvier en la entrevista a Claudia Cesaroni. Eugenio Otero está en la asistencia de producción. Mi nombre es Fernando Tevele. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.